¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, muy bien, muy bien. Arrancamos y cuando arrancamos yo... me acuerdo que debía haberme acordado antes de fijarme qué número de programa llevamos para alguna vez en la vida poder arrancar haciendo ostentación del... Nuestro operador técnico Gregorio Domínguez enseguida te va a pasar el número. Dale, porque si no, digo, mucho que es el undécimo año de este programa al aire, pero a veces cuando uno lo pone en números concretos... sirve mucho más. 563. Este es el programa 563. Programa en el que tenemos alguna buena noticia, por suerte. Un par de buenas noticias. No nos caracteriza. No es algo que suceda habitualmente. Siempre tenemos todas pálidas. Sí. Somos una desgracia con hecha programa. Absolutamente. Bueno, tenemos un par de buenas noticias. Sí, y una mala, digamos, como para reflexionar a propósito de eso. Que tiene que ver con que esta mañana estuvimos en la unidad penal 19 de Ezeiza, donde están detenidos Fernando Esteche y Raúl Boli Lescano, integrantes de la Mesa Nacional del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho. Estuvimos allí visitándolos como parte de una entrevista que hicimos para Sueños Posibles, para el programa Alfredo Grande, que van a escuchar completa la media hora de entrevista el próximo lunes, por supuesto, como corresponde en el programa de Alfredo, pero más tarde vamos a escuchar 5 minutos, aunque sea, de Fernando Esteche. Ojalá la radio esté a full ya. Estábamos en unos cambios técnicos que van a hacer que la M690, por donde salimos en vivo, se escuche mejor, que llegue más profundamente a meterse en sus casas a través de los aparatos radiales. Ellos tienen una radio allí, iban a intentar sintonizar. Ojalá que nos estén escuchando. Si nos están escuchando, le mandamos un gran abrazo a los dos. Fue dentro de la experiencia dolorosa y nueva para mí de ingresar a un penal, nunca lo había hecho para hacer una entrevista. Fue grato cruzarme con estos dos luchadores sociales, sin dudas, más allá de las diferencias que cualquiera de nosotros pueda tener con ellos. Dos presos políticos, queda claro cuando vos repasás la causa por la que están presos, que son dos presos políticos que deberían estar en un país con la lógica del nuestro, donde hoy, por ejemplo, sobreseyeron a Carlos Menem por lo que fue la explosión en Río Tercero, que claramente actuó como una maniobra que borró las pruebas de lo que había sido el contrabando de armas a Ecuador. Qué fea Qué fea sensación, ¿no? La de salir de la cárcel de Ezeiza visitando a dos militantes sociales que sí. están presos por razones políticas y escuchar la noticia en la radio de que sobreseyeron al sorete de Menem. Sí, absolutamente. Fuerte. De hecho, Esteche, a través de su Twitter, que obviamente le manejan desde afuera porque no tiene allí acceso a internet, le expresaba esto, ¿no? Nosotros estamos presos y Menem ha quedado en libertad. En un ratito va a estar Alfredo Grande con nosotros y juntos vamos a escuchar este corte de unos 5 minutos de Fernando Esteche, que decía vendría a ser la mala noticia de hoy, porque después las otras, por lo menos dos cosas que vamos a escuchar, van por otro camino, y como decía Euge, no, quizás no sea lo habitual en nosotros, que estamos siempre por allí en cuestiones de resistencia, pero hemos encontrado dos lindas cosas para contarles y la vamos a compartir con ustedes. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Por allí en nuestro envío, ahora que nos estamos así como acostumbrando a la herramienta de los mails, a mandar mails con nuestro material, con el material de nuestra página, también nos tomamos la costumbre, que nos parece que es una buena idea, no es habitual que se nos ocurran buenas ideas, de poder enviar algunas notas que son parte de nuestro archivo, ¿no? Está dando vueltas como loca dos notas en realidad que son parte de nuestro archivo, que fueron en este último envío. Una que tiene que ver con Luis Mattini, uno de los líderes del PRT ERP, en una entrevista que le hicimos cuando asumió como presidente del Uruguay el Pepe Mujica, pensando por qué no podíamos pensar en un paralelo aquí, en un ex jefe guerrillero siendo presidente. Y después también una que le hicimos a Sonia Sánchez hablando sobre la prostitución. Pero uno de los temas habituales de los últimos meses aquí ha sido la lucha de los vecinos de Malvinas, que estaban acampando contra la fábrica que Monsanto pretendía instalar en Córdoba. Ya había un pequeño antecedente que podía sonar alentador, que era que en Río Tercero le habían dicho no a Monsanto a través de un informe que había rechazado allí la intendencia de Río Tercero, o no, Río Cuarto, pero bueno, la gran lucha estaba allí en el barrio Malvinas, y cuando nos enteramos que había se había publicado el impacto ambiental, el informe del impacto ambiental que había presentado la empresa Monsanto, la Secretaría de Medio Ambiente de Córdoba debía decir sí o no, dijo no. Esto no es una victoria absoluta, me parece, pero sí es una victoria interesante. Vamos a ver qué piensa Sofía Gatica, que se ha convertido en una referencia de esa lucha contra Monsanto. Sofía, bienvenida a La Retaguardia, aquí estamos Fernando y Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos. ¿Contenta después de tanto luchar? Y contenta más o menos. Es una alegría contenida porque sabemos lo que es Monsanto y, bueno, ahora parece que quiere presentar de nuevo el estudio de impacto ambiental. Claro. Nosotros decíamos el otro día cuando presentamos la noticia el mismo lunes esto justamente, ¿no? El decirle que no a este informe de impacto ambiental no invalida que Monsanto vaya a intentarlo de nuevo. Sabemos que estas empresas tienen todo el tiempo del mundo. Exactamente, tienen todo el tiempo del mundo, tienen toda la plata del mundo, compran todo, compran gobiernos, compran poderes, compran todo. Uh-huh. O sea que si vos me decías, nos decían a nosotros que cómo lo hemos tomado con pinza, estamos esperando una decisión política, que salga el gobierno, ya sea de la provincia o de la municipalidad, de decir que no se va a instalar Monsanto. Mientras tanto, nosotros aquí nos quedamos, vamos a seguir bloqueando el lugar por tiempo indeterminado. Uh-huh. Continúa el bloqueo, ustedes no van a levantar el acampe. No vamos a levantar el acampe, y no solo eso. Más allá de que Monsanto presente todos los estudios de impacto ambiental que sea, y que lo avale el gobierno, porque ponele que lo presente y el gobierno diga que está bien, y después se vaya a la audiencia pública y intente instalarse legalmente, no se lo vamos a permitir. Uh-huh. Sofía, ¿qué crees que significaría para vos y para tu comunidad que se instalara Monsanto allí? Nosotros sabemos lo que significa, significa enfermedad y muerte. Nosotros acá, mira, en la Argentina tenemos casi 90% de transgénicos. Imagínate si esta multinacional, la más grande del mundo con respecto a los transgénicos, ¿no? Se instala en Argentina, no solo que va a desparramar semilla en todo nuestro país, sino ya tienen todo este negociado con Paraguay, Brasil, Uruguay, porque se va a sentar toda la contaminación en nuestro país. El informe que rechazó la Secretaría de Medio Ambiente Provincial es categórico, ¿no? Dice, o sea, da las razones claras, no sé si ustedes lo pudieron leer, me imagino que sí, de por qué le dice que no, no es que es un no caprichoso. Sí, le dice las razones. Yo no lo he tenido la oportunidad de leer, son 2.500 hojas, de las cuales yo no lo he visto, pero no hemos tenido el tiempo suficiente para ponernos a leer, no tantas hojas. Uh-huh. Pero más allá, como a nosotros nos dice Vaquero, nos dice el señor Vilaplana, Adrián Vilaplana, vengan a Roja y comprueben ustedes de que Monsanto no contamina y no enferma y nada, ahí en Roja, en Buenos Aires, ¿no? Nosotros no nos hace falta viajar a ningún lado. Nosotros tenemos claro quién es Monsanto. Y sabemos que en Roja hay gente enferma, y sabemos que hay un señor Pocho que trabaja ahí que está enfermo, y sabemos las consecuencias. Entonces nosotros no vamos a ir a Roja, y tampoco aceptamos que nos porque medio que nos obliga o nos desafía a conocer a Monsanto. Sabemos lo que está expulsado de un montón de países. Uh-huh. A ver, Leo, yo tengo un resumen de lo que fue el fallo, digamos, de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba, que dice, por ejemplo, que no se resuelve la cuestión de a dónde van a parar 250 toneladas de residuos orgánicos diarios. 250 toneladas de residuos orgánicos diarios, que en el informe ambiental que presenta Monsanto no dice qué va a hacer con ellos, o lo que dice no conforma a la Secretaría de Medio Ambiente de Córdoba. Tampoco, también rechazan la disposición de los residuos peligrosos generados por la utilización de agroquímicos, pavada de detalle, y tampoco dice cómo van a resolver el aumento de tránsito de vehículos de gran porte por la localidad de Malvinas Argentinas. Esto lo estoy extrayendo de un resumen de la Organización de Recursos Naturales en Conflictos, que justamente lo que hacen es poner en relieve los conflictos ambientales que se registran en el país y en Latinoamérica, y que han hecho este resumen. Estas dos o tres cosas que leímos son categóricas, son importantes, son clave, y sin embargo el gobierno de la SOTA le está diciendo que no, digamos, no le está diciendo Fidel Castro que no, ¿no? Eso me parece que es un detalle importante también. ¿Quién les dice que no? Exacto, pero mira, muy generosos nuestros gobernadores, tan solo en hacerle presentar el estudio de impacto ambiental. Tendrían que haber rechazado directamente a la empresa. No tendríamos por qué estar discutiendo, claro, de que si hacemos impacto ambiental, o si hacemos audiencia pública, o si hacemos consulta popular. Acá se tendría que haber dicho no a Monsanto. Entonces, muy generoso nuestro gobierno de hacer que esa empresa multinacional extractivista presente todo lo que está presentando. Una vergüenza para nosotros, que nos representa el gobierno, para nosotros que le pagamos los sueldos, para que nos defiendan y estén defendiendo a las empresas estas. Uh-huh. No se van a tomar entonces ni una mínima vacación en el acampe, digamos. Lo van a seguir sosteniendo, no, con rotación, pero lo van a seguir sosteniendo. Lo vamos a seguir sosteniendo, lo estamos reforzando, porque nosotros sabemos que se van a querer venir a instalar legalmente, así que estamos rodeándonos con alambre de púa, estamos tratando de defendernos, parece, Yo, aunque ustedes no crean, es una lucha. Esto es una guerra. Si vos supieras lo que nosotros hemos pasado por defender nuestros derechos a la salud y a la vida, ha sido para nosotros una guerra, ser golpeados, maltratados, llevados al hospital, pegados con palos, con balas. Nos han quebrado un montón de chicos, tenemos más de 60 heridos en estos 4 meses. Es algo tremendo con la violencia que han querido venir a desalojarnos. Sofía, ¿alguna vez en la vida pensaste en tener que defenderte de esta manera, en esta guerra que vos decís por tus derechos? La verdad que no, la verdad que no. Yo nunca pensé que fuera tan que hubiera tanta violencia, y pues encima para este lugar a alguien que nos va a venir a dañar, ¿no? Porque si vos decís, bueno, viene a traer progreso, viene a traer salud, viene a traer un montón de cosas que puede llegar a beneficiar al país, no, nada que ver. Viene a traer enfermedad y muerte, y le están avalando. Entonces a veces uno no sabe cómo enfrentar esa situación, y te da bronca, te da impotencia. Y te da fuerza para seguir luchando y defendiéndote, ¿no? Sofía, ¿podemos preguntarte a qué te dedicas? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Digo, ¿qué hacía Sofía Gatica antes de todo esto? Mira, mi vida cotidiana, yo trabajo en la Municipalidad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, trabajo en un centro de salud, vivo muy retirado de Córdoba, vivo a 2 horas de transporte, así que me tengo que levantar a las 4:30 de la mañana para poder llegar a 7:45 a mi trabajo. Trabajo hasta las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde salgo, me voy al acampe, estoy a las 10 de la noche hasta que alguien me va a cubrir, o a veces me quedo en el acampe y de ahí me voy a trabajar. Ese es mi vida a partir de que está Monsanto, porque cuando no estaba Monsanto venía a mi casa y hacía mis actividades, con los enfermos y esas otras cosas, de atender, de buscar los medicamentos y atender a la gente que está ya enferma en mi barrio, que va a decir que hay un anexo, ¿no? Claro, sí. Está claro que el antecedente de lo que fue todo lo que sucedió allí en el barrio de Ituzaingó y aquel juicio que sentó precedente también para darle batalla a la fumigación y a los agrotóxicos, nos hizo conocer a esta mujer, pero a la vez esta pregunta de Uge viene a cuento de que a veces uno, por preguntar las cosas de la noticia por la que llama a esta persona que se convierte en referencia, bueno, tienen una vida atrás, ¿no? Y a veces la dejan de lado por este tipo de lucha, ¿no? Y está bueno saberlo. Dejamos todo. Si vos supieras acá los problemas que yo tengo, pues estoy dejando a mi familia y no lo veo ahí. Hay días que no lo veo por una semana, a veces por 10 días, porque tengo que estar ahí para poder protegernos, ¿no? Y hasta se han desarmado familias enteras por salir a cumplir el rol del Estado. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia ahora está compuesta, te digo ahora, porque tengo un integrante menos en la familia, son mis 3 hijos, mi marido y yo. Nada más y nada menos. Bueno, ¿y ellos no acompañan, o sea, te acompañan a vos, pero no acompañan a esta lucha? No los puedo, a mis hijos yo no los puedo poner riesgo. Claro. Porque justamente encaran por mis hijos, ya tuve varios problemas, porque como no pueden conmigo, te tocan donde más te duele. Así que yo a mis hijos les prohibí ir al campo y bueno, ellos no se acercan directamente, no se acercan. Estamos acá con custodia policial desde hace ya 2 meses. Vivimos así en una democracia donde vos te tenés que mover con policías al lado, y en la casa que tenés que tener policía en el lado. Y es algo que no se puede creer lo que pasa. Hacemos un punteito rápido antes de cortar por todas las cosas que te pasaron en este último tiempo, o sea, todas las cosas que te hicieron para hacerte bajar de este tren de la lucha, ¿no? Ayúdame, te agarraron en la calle y te amenazaron, te dijeron que te iban a matar. Me agarraron en el colectivo, sí, con una arma, me dijeron que me iban a desparramar mis sesos por Malvinas Argentinas. Después, posteriormente de las amenazas, me esperaron a salir del trabajo en moto y me agarraron a las patadas en la calle y me golpearon muchísimo. Tuve que hacer denuncia, tuve que ir al hospital. Bueno, y después estaba varias veces internada por los golpes que me han dado, ya sea la parte de Tolobocro o la misma policía, ¿no? ¿Cuántas represiones sufrió la CAMPE desde que están instalados? Entre las 4 oficiales de la policía y las extraoficiales de la patota de la UOCRA, ¿cuatro? Cuatro, sí, cuatro. La primera fue derecho a, fue la, derecho a la policía a golpearme antes, yo terminé internada. La primera, solo la única perjudicada ahí había sido yo por meterme abajo las ruedas de los camiones. Y bueno, las otras fueron dos veces por la boca, y después, la última, se sufrió hace muy poco, que fue la infantería, avalía a todos los chicos, ¿no? Que uno de los compañeros recibió 14 balas. Uh-huh. Gracias, Sofía, un abrazo, y más allá de mantener el acampe, festejen también, porque esta victoria, aunque sea parcial, es de ustedes. El termómetro del conflicto social ha sido ese acampe, y seguramente eso habrá tenido que ver en que le hayan que dicho no a Monsanto, mucho más que el informe que la empresa presentó. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sofía Gatica, una de las madres del barrio Ituzaingó, integrante también del acampe por la vida, allí en el barrio Malvinas, en Córdoba, que está peleando contra Monsanto y que han logrado una victoria que, contra una de las multinacionales más grandes del mundo, es una gran victoria. Pero en todo caso, podría decirse que ganaron 1-0 de local y ahora hay que ir a jugar al país del contrincante, ponele. O sea, no sé, estás jugando la Copa Libertadores y ganaste 1-0 en tu cancha, pero tenés que ir al Maracaná a jugar la revancha, y sabés que ese gol lo tenés que hacer valer y lo tenés que defender. ¿Entendiste, Uge, vos la comparación que acabo de hacer? No, te veo, ni me interesa entenderla. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Nos escuchás habitualmente, sabés más o menos quiénes somos. Somos una radio alternativa, cada paso que damos lo damos con mucho esfuerzo, y también muchos de esos pasos que damos los damos con alguna ayuda, por supuesto, ¿no? No lo hacemos solos, no es tampoco nuestra idea hacer este proyecto de periodismo social solos, ni mucho menos, estamos justamente en las antípodas de hacerlo solos. Y nosotros comenzamos la radio, la comenzamos con una simple computadora andando, que hacía todo a la vez, digamos, hacía el streaming, que es lo que nosotros llamamos la puesta al aire de una radio de internet, y a la vez también pasaba la música que vos escuchás, los separadores que vos escuchás, y también a la vez, cuando teníamos que buscar alguna información, buscábamos una información en esa pobre PC, que hoy es nuestra PC principal, ¿no? Pero la verdad es que una radio no funciona solo con una computadora, y mucho más cuando se presume, como nuestro medio, ser una radio por internet. Para eso, por cierto, necesitamos más de una computadora. Y si esperábamos a tener la posibilidad en un proyecto sin fin de lucro como es este, de poder juntar la guita para tener esas computadoras, todavía estaríamos juntándolo billete por billete. Pero así fue que nos fuimos enterando de la existencia de una fundación, de la Fundación Equidad, y la verdad es que con un sencillo trámite de darnos a conocer, nos encontramos con que un día estaban a nuestra disposición allí, en la sede de la fundación, dos computadoras recicladas para que, como sucede con otras organizaciones sin fines de lucro, las pudiéramos utilizar. Y hoy nuestra radio no tiene esa pobre computadora, tiene esa pobre computadora, pero tiene dos computadoras más, y entonces la verdad es que lo que escuchás, seguramente lo escuchás mucho mejor, porque nosotros tenemos esas dos computadoras que nos donó la gente de Fundación Equidad. Vamos a recibir a quien está a cargo, al quien es el director del taller de reciclaje de computadoras de la Fundación, que es Juan Feyeraizen. Juan, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo va? Hola, Hola Fernando, buenas tardes, muchas gracias por llamar, un gusto para mí contar lo que hacemos. La fundación opera hace varios años, desde el año 2000, que reciclamos computadoras. Frente a la crisis que existió en esa época a nivel económico, la brecha digital se empezó a abrir y a partir de ese momento los directivos de la fundación empezaron a buscar alternativas para achicar esta brecha digital. Uh-huh. Básicamente lo que hacemos es transformar un pasivo ambiental en un activo social a través de un proceso de reciclado. Las empresas, los particulares nos donan el material, no importa que funcione o no. Este material pasa por una especie de tamiz, lo llamamos triage, en donde definimos una línea de base que es Pentium 4 y a partir de ahí todo lo que podemos ensamblar por encima de Pentium 4 lo ensamblamos y todo lo que está por debajo de esa línea le damos una disposición final responsable. O sea, todas estas máquinas que no se pueden procesar tampoco van al SEAMSE. Claro. Esta es la pata ambiental, digamos. A ver, ponele, las dos computadoras que tenemos nosotros, por ejemplo, las donó alguien porque no las usaba, porque no andaban más y no sabía dónde tirarlas y se enteró, como nosotros, que existía la fundación y entregó esas compus, ustedes las reciclaron y nos las entregaron a nosotros. ¿Sería así el proceso? Sí, digamos que a partir de 2007 el proceso se modificó nuevamente porque antes era 100% artesanal. Entraba una compu, había un técnico que le buscaba el problema e intentaba repararla. Después, con el volumen de donaciones, empezamos a hacer un proceso más industrial en donde la idea sería remanufacturar equipos. Reciclamos partes y con esas partes remanufacturamos equipos con un estándar determinado. Uh-huh. Esto sería el proceso actual, ¿no?, que se fue modificando hasta... Bueno, hoy tenemos controles de calidad, tenemos menos del 2% de evolución en los equipos, estamos muy contentos con el proceso, pero sobre todo esto de transformar un pasivo ambiental, o sea, algo que no le sirve a alguien en su trabajo porque quedó obsoleto o por obsolescencia del mismo, o sea, que cumplió su vida útil, digamos, por funcionalidad o porque no anda más, este material nosotros lo transformamos en un activo social. O sea, lo más importante, estamos enfocados no en la parte ambiental, sino en achicar la brecha digital. Uh-huh. Y ponemos las compus en lugares en donde no hay posibilidades, ¿no?, de conseguir una compu o de conseguir presupuesto para comprar una compu. ¿Quiénes son, Juan, los que reciben las donaciones de las computadoras que ustedes reciclan? Eugenia te saluda acá. Hola, Eugenia, ¿cómo te va? Bueno, los beneficiarios los podés dividir por grupo etario o por problemática o por distintas situaciones sociales. Básicamente, si lo querés dividir por grupo etario, atendemos casi todos los grupos etarios, desde niños, jóvenes, tercera edad. Si lo querés ver por problemática, donamos en comedores barriales, cárceles, jardines maternales, hogares, más o menos estamos donando en este momento entre 20 y 25 instituciones, a 20 o 25 instituciones por mes y unas 300 máquinas que reciclamos por mes aproximadamente. Uh-huh. Digamos que son una lo que antes eran en muchos sentidos los espacios de alfabetización, de alguna manera. O sea, digo, hoy vos hablás de brecha, la brecha digital que se fue agrandando, y uno hoy supone que quien no tiene acceso a una computadora, aunque sepa leer y escribir, está, digamos, retrasado educativamente respecto a los que sí la tienen. Sí, la educación cambió. Bueno, el Estado hoy se ocupa en algún punto de proveer equipos a escuelas, a jóvenes, con planes como Conectar Igualdad, pero bueno, en nos tuvimos que correr. En un primer momento nosotros proveíamos a escuelas, y después cuando este espacio lo empezó a cubrir muy bien el Estado, nosotros empezamos a ir más abajo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Lugares que por ahí no tenían educación formal y necesitaban sí equipos. Cuando hablabas de la historia un poco de la radio, la compu, me hace acordar a organizaciones como otras radios que también vinieron a solicitar radios, equipos, que en general son radios barriales, que surgen en lugares en donde dan cursos de radio, pero son cursos no formales. Y bueno, es un placer para nosotros poder proveer de estos equipos y que la gente se pueda capacitar, pueda comunicar lo que es la problemática del lugar mismo, ¿no? Perdón. ¿Cómo se sostiene la fundación? Porque me imagino que todo esto debe tener un costo también, mucha gente trabajando. Sí, no somos tantos. No son tantos. No, la verdad trabajamos con planes de algunos planes en donde, por ejemplo, dentro del taller trabajamos con chicos que están en situación de escuela con una problemática particular. Son chicos de un programa que se llama Lazos, Reconstruyendo Lazos, que trabajan 4 días por semana. En realidad no trabajan, sino que es una capacitación socioeducativa en donde se van preparando para el futuro, para poder integrarse al mercado laboral el día que terminen la escuela. Pero si hablamos de recursos económicos, hay financiamiento obviamente público y privado, pero en general trabajamos con servicios. O sea, nosotros brindamos servicios educativos, por ejemplo, y a través de esos servicios conseguimos recursos económicos. En otros casos, con empresas privadas, por ejemplo, también reciclamos máquinas y las donamos en forma conjunta. O sea, la variedad de trabajos que hacemos para conseguir recursos o financiamiento son como a medida, ¿no? En algunos casos trabajamos con la parte de responsabilidad social de las empresas. Bueno, todo va mutando a medida que la necesidad va cambiando también, ¿no? Vos hablabas de, Juan, de pasivo ambiental, para referirte a las compus en desuso. Muchas veces pasa que la gente tiene computadoras que ya no usa y no sabe qué hacer con ellas, porque sí sabe que no la puede tirar en el volquete con su basura tradicional, digamos, ¿no? Y si bien no nos han educado desde el Estado para esto, más o menos quien maneja cierta información sabe que los desechos que tienen que ver con la computación no deben tirarse, digamos, como la basura normal. Ese también es un punto en el que ustedes aportan. Sí, esto que estás diciendo es un tema muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista, si vos ves a tu residuo como basura, la basura uno supone que no resiste ningún proceso. Y cuando uno piensa en reciclar o piensa que con lo que a uno no le sirve más puede servirle a otra persona en una parte o en un todo, me parece que es una manera de ayudar a otros, y es mucho más que un pasivo ambiental o esa transformación del pasivo ambiental. No sé si se entiende claro lo que estoy diciendo. Es un punto de un cambio de mentalidad hacia, es como que la humanidad va con la mentalidad antigua, va hacia un desfiladero en donde no hay retorno, en donde los recursos de la tierra, la creencia que son eternos, bueno, nos estamos dando cuenta que terminó, ¿no? Claro, cuando uno piensa de esa manera deja de ser basura para convertirse en materia que va a pasar a ser otra cosa. Exactamente. Y no solo, lo más interesante, que construir una plaqueta, un disco, lo que fuera, le costó muchísimo al planeta a nivel minería, de extracción, de movimiento, de camiones, poder darle un reuso por su funcionalidad y no por sus constituyentes, tiene un valor en sí mismo. Si aparte pensamos que ese reuso va a estar en manos de gente que no tendría acceso a la tecnología, bueno, es como que todo se empieza a potenciar positivamente. Cuando uno piensa en a quién puedes ayudar, a quién pueden ustedes ayudar, nosotros empezamos por nuestro ejemplo particular, digamos, para que la gente que nos está escuchando entienda en concreto, ¿no?, de qué le estamos hablando con el laburo que hacen allí en la fundación. Pero recordás, tenés a mano gente a la que le hayan podido aportar compus para achicar esta cuestión de la brecha digital. Nombres de instituciones. Sí, sí, si recordás algunos, si tenés a mano. Sí, desde escuelas, en realidad los lugares, como por ejemplo Comedor Grillitos, en la 1114, por ejemplo, hay muchísimos lugares, los tenemos todos listados y contando historias en la página de internet, en donde pueden acceder a ese tipo de información. El penal 48 de José León Suárez, la cantidad, la verdad, es muy grande de instituciones, pero me parece que lo más importante, más allá de los nombres, es la cantidad de gente que se ve beneficiada con estas [S2] Claro. [S1] Máquinas, ¿no? Y la problemática por la cual transitan estas personas. Por ejemplo, el comedor Grillitos que te comentaba recién, es un comedor barrial en donde hacen distintas actividades, y a partir que las compus llegaron a este lugar y empezaron a funcionar como lugares de capacitación no formal para apoyo escolar, o empezaron a llegar otras ONGs en donde empezaron a dar una capacitación más formal. Y otra cosa interesante fue que los chicos que estaban en los pasillos o en los alrededores, que por ahí perdían el tiempo, empezaron como a usar estas máquinas en su tiempo ocioso. Entonces la sociedad, una pequeña sociedad alrededor de este punto, empezó a verse beneficiada en muchísimas formas. Creo que más allá de hablar de los actores, es interesante ver cómo cambia una sociedad a partir del acceso a la tecnología y principalmente a la información. De hecho, nosotros nos ponemos como ejemplo de beneficiarios directos, pero por ejemplo, cuando pensamos que, no sé, hace un par de semanas estuvieron acá las chicas de AMAR, de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, mujeres que estaban en situación de prostitución, y están haciendo un taller de radio y vinieron aquí y grabaron los spots, que son todas cosas que nosotros, si hubiéramos tenido esa sola compu, no hubiéramos podido grabar, porque hubiéramos tenido que sacar la radio del aire para grabar. Digo, los beneficiarios, digamos, indirectos, son muchos más que los que uno puede decir cuando nombra a alguien. Sí, creo que lo más importante es entender cómo funciona la cadena de valor compartido, desde el que dona, el que transporta, el que nos hace llegar las compus a la fundación, todos nosotros que trabajamos en el proceso de reciclado, los chicos que recorren los territorios buscando y viendo las problemáticas para ver con la producción que tenemos cómo beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, esta cadena de valor, una vez que la máquina empieza a funcionar en el lugar, empieza como a retroalimentar todo esto que ocurrió. Las empresas quieren saber también a dónde fueron las máquinas, y bueno, como que de alguna manera todos, y a través de este tipo de entrevistas, empezamos como a alimentar esta cadena de valor. Vos me comentás una problemática que quizás nunca abordamos, me parece súper interesante, y nos gustaría, cada vez que aparece una problemática diferente, queremos apoyar con lo que tenemos. La página web a la que vos hiciste referencia es equidad.org. Y digo, ahí es fácil porque están las pestañas, y en las diferentes pestañas está la historia de la fundación, lo que hacen, pero también rápidamente accedes a los espacios para solicitar una PC o para donar una PC, así que todos aquellos que quieran hacerlo, nosotros vamos a ir a formar parte del otro eslabón de la cadena mañana, seguramente entregándoles un par de computadoras que nosotros teníamos aquí. Ojalá que las puedan, son muy viejas, ojalá que las puedan reactualizar para que alguien las pueda utilizar. Pero básicamente lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Entrar a la página y desde ahí ponerse en contacto con ustedes. Sí, mira, si son usuarios particulares, hay una persona que se llama esther@equidad.org que recibe todas las consultas vía mail, y ella puede informar, evacuar cualquier duda, los horarios que recibimos el material o lo que fuera. Y en el caso de empresas, está ezequiel@equidad.org, que también Ezequiel se encarga de todo lo que es empresas. Uh-huh. Esto en cuanto a la entrega de material. En cuanto a la solicitud de donaciones, hay un formulario en donde muy sencillo de llenar, en donde básicamente tiene que ver con los datos de la entidad, el proyecto que tienen o el destino que van a tener las máquinas, la población que se va a beneficiar, y a partir de ahí se evalúa el proyecto y bueno, depende un poco de estos datos, entra antes o después. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro, que están en cualquiera de sus formatos, ¿no? Fundaciones, cooperativas o asociaciones civiles sin fines de lucro, en general, o por lo menos en este país, han muchas veces suplido las falencias o las ausencias del Estado, pero también muchas veces articulan con el Estado. ¿Es este el caso de ustedes? ¿Usted tiene algún tipo de articulación con el Estado? Sí, en el caso de la escuela, por ejemplo, de la Fundación Equidad, que tenemos unos 600 alumnos por cuatrimestre, damos cursos de operador de PC en algunos casos y en otros casos de reparador de PC, trabajamos con algunos planes del Estado. Pero también damos cursos propios. En general los cursos arrancan como algo, una necesidad interna del taller, de generar, por ejemplo, en este momento necesitamos reparar monitores LCD, entonces la escuela arma un curso de técnicos de reparación de LCD y a partir de ahí empiezan a pasar muchas cosas con las empresas, con el Estado, o sea, me parece que especificar si es Estado, empresa, o sea, a partir de una necesidad puntual que tiene que ver con la tecnología, se arma el curso y bueno, después empiezan a pasar distintas situaciones dentro de la fundación. No, lo preguntaba más que nada no porque ustedes pudieran no discriminar entre Estado o empresa, sino más bien por esto de si está claro que de estas organizaciones surgieron en algún momento en el que el Estado estaba ausente de determinadas cuestiones sociales y cuando el Estado va reparando esas falencias, está bueno que reconozca a estas organizaciones como actores sociales con los que puede articular para llegar más rápido y más, de manera más eficiente al actor social al que quiere llegar, y quizás si entra en la burocracia estatal sería más complicado. Venía más que nada por ese lado. Les agradecemos enormemente a vos, Juan Feyerabend, y también a toda la gente de la Fundación Equidad. Estamos subiendo a nuestro Facebook y seguramente lo haremos después con esta nota a nuestra página, las fotos de las compus para que las vean funcionando, digamos, para que vean que esto no es sanata y que tampoco es un canje, porque de hecho la verdad es que nosotros recibimos las computadoras hace varios meses y nuestra pereza a la hora de devolver la gentileza, por decirlo de algún modo, de llamarlos y hacerles esta entrevista, pasaron muchos meses, nunca nadie nos pidió nada a cambio. Digo, también servimos en este caso como ejemplo de eso, ¿no? De que no hay ni un negocio escondido en la cuestión, ni que hay una contraprestación que ustedes le pidan a la gente en el eslabón que esté de esta cadena que ustedes han sabido armar. Les mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes, gracias por llamar y muchísimas gracias por comunicar lo que hacemos. Bueno, hemos charlado con Juan Fay, es muy difícil su apellido, yo lo voy a decir otra vez, Juan Feyerabend. En realidad es fácil, solo hay que leerlo con cierto esmero. Es una de las personas, en realidad es el director del taller de reciclaje de computadoras de la Fundación Equidad. La página de Equidad es equidad.org, y ahí están muy clarito cómo solicitar PC, cómo donar PC, así que entra y entérate. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, vamos rapidito porque nos separan 9 minutos del horario de cierre oficial de este programa, porque en general siempre nos pasamos un poco. ¿Qué pasa, mujer? Dale, dale. Ah, dale, Alfredo, que se nos va el tiempo. Sálvame, Alfredo, ¿estás por ahí? Alfredo, ¿estás ahí? Sí. ¿Nos podés salvar de todo este quilombo en el que nos metimos por intentar hacer radio? No puedo salvarte. ¿No? ¿No es cosa de psicoanalistas? Tarde, absolutamente no. ¿No? No, en todo caso es más bien para magos o quirománticos. Te puedo recetar una terapia cognitiva. Alfredo, el lunes próximo en Sueños Posibles vamos a escuchar una entrevista que grabamos hoy a la mañana en el penal de Ezeiza, en la unidad número 19, donde están detenidos Fernando Esteche y Raúl Boli Lescano, integrantes de Quebracho. Están detenidos por haber roto en una desmovilización, es decir, se estaban yendo a una movilización y rompieron un local de partidario de Sovic, del ex gobernador de Neuquén, el día después del asesinato de Fuente Alba. Y están purgando una condena por eso, el mismo día que lo eximen de prisión a Menem por la causa de Río Tercero, nosotros lo fuimos a entrevistar. ¿Por qué pensaste en que era necesario entrevistar a Esteche y a Lescano en la cárcel? Mira, hay algo que lo escuchamos al Negro Suárez cuando fue al programa Sueños Posibles, ¿no? Es decir, el preso político es un preso político, ¿no? Y esto es una causa obviamente política, como fue el asesinato del maestro Fuente Alba, también un tema político, y de ninguna manera uno puede empezar a hacer un análisis ideológico, partidario, estratégico, táctico. Yo realmente tuve una fuerte necesidad de comunicarme, me estuve comunicando con la persona que se encarga de prensa, una compañera, Florencia, digo prensa por decir algo, por ahí no es exactamente prensa, ¿no? Pero bueno, a través de tweet y otros medios, y bueno, realmente habíamos organizado esta visita, que yo tenía muchas ganas de hacerla. Bueno, finalmente yo no pude ir por motivos profesionales de urgencias, pero creo que el motivo es ese, ¿no? En Argentina hay presos políticos, y los presos políticos son eso, y siempre ha habido una fuerte tradición de solidaridad con los presos políticos, incluso con presos políticos de otros países, ¿no? Que en este momento lamentablemente la Argentina no está haciendo honor a esa tradición, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que en realidad la pregunta sería otra: ¿por qué no ir más? Porque yo personalmente no he ido más a visitar a tantos presos políticos que hay, ¿no? Es, en realidad la pregunta que me hago es un poco al revés. Sí. ¿Qué hago yo que no estoy yendo más a visitar a esos presos políticos? Porque si yo lo fuera, realmente necesitaría mucho la solidaridad de compañeros y compañeras, ¿no? Es muy interesante la charla que vamos a escuchar el lunes. Los dos hablan, los dos tienen cosas para decir, los dos tienen espacio aún en esta circunstancia en la que solo podrían victimizarse, para también hacer una especie de autocrítica, que a mí me sonó muy interesante y además me pareció muy oportuna por esto que decía, ¿no? Porque la más cómoda de parte de ellos sería solo victimizarse. Y nada, me han conmovido como dos militantes políticos que son, más allá de las diferencias que uno pueda tener puntualmente en algunos casos. ¿Te parece que escuchemos un adelanto? Unos 5 minutos de Fernando Esteche. Sí, ¿cómo no? Dale, los escuchamos juntos. Vos decías antes que seguramente la gente que los metió intelectualmente presos a ustedes, los autores intelectuales de que ustedes estén presos, no los judiciales, les gustaría ver a un montón de otra gente en las mismas condiciones, de actores de movimientos sociales, pero ¿por qué ustedes en particular? No, por eso decimos nosotros somos los presos posibles, ¿no? Esto tampoco no es una mirada conspirativa, ¿no? Que hay una oficina de tipos que dice vamos a meter preso a todos los dirigentes sociales. Funciona más como lógica de reproducción del sistema. Somos revanchistas, en general no hay un tipo que dice vamos a aprovechar esta ocasión. Claro, no, de eso funciona más como lógica. Nosotros, el que nos judicializa es el kirchnerismo. El que nos mete en el circuito judicial de criminalización es el kirchnerismo, una causa que inicia Aníbal Fernández. Después ellos no pueden, al margen de su voluntad, que dudo si la tuviera, ¿no? Un tipo como Aníbal Fernández, tipo siniestro, pero aún si la tuviera, después ya no lo controla, ya no lo controla, estos tipos funcionan con otra cabeza, no son la servilleta de Corach, claramente no son la servilleta de Corach, y creemos que Quebracho ha tenido a lo largo de su desde que nació un proceso de estigmatización. Nosotros no supimos resolverlo nunca eso, a veces en la propia dinámica de la construcción de la visibilidad pública hasta nos montamos sobre eso, incluso, ¿no? Uno puede revisarse su propia política, pero hubo un proceso de estigmatización desde Menem para adelante, por lo menos en los sectores medios. Los sectores populares es otra cosa, además es de donde nosotros nos nutrimos también, ¿no? Pero los sectores medios tienen esa lógica de incluso de comodidad. Hoy no está nadie incómodo, nadie duerme incómodo, porque hay dos tipos como nosotros, un tipo como el Boli, ¿no? Un luchador de toda su vida, que ha estado preso en las cárceles de Onganía, de Isabel, de la dictadura de Videla, que Alfonsín lo seguía teniendo en cana y no le daba la libertad, un tipo que ha estado al lado de Santucho, una expresión emblemática de la generación de 70, nadie está incómodo porque le está en cana, ¿no? Y hablan de los 70, y mucho menos están incómodos porque le está en cana un tipo como yo, al que ellos se indican permanentemente a muchos de nosotros como violentos, intolerantes, hasta con incluso nos han vacíos de política y de ideología, ¿no? Y no desde el desconocimiento. Esos son los mecanismos que ellos producen, generan y después queda en cada uno como hace las lecturas desviadas, cómo decodifica los mensajes de esa maquinaria, que si bien tenemos identificado que eso existe como sectores populares, después también terminamos alimentando, ¿no? Incluso los sectores militantes, los sectores populares terminan alimentando muchas veces estas cosas, sintiéndose incómodos al lado de alguno de nosotros, y con eso que yo te decía, esa comodidad, entre comillas, de nuestra presión. Sería bien interesante esta idea, ¿no? Así como nos es incómoda la desaparición de Julio López, una palabra. Yo sé que todos queremos escuchar más, pero son 30 minutos que vamos a escuchar el lunes a las 21 cuando Alfredo esté haciendo Sueños Posibles. Igual sirve, ¿no? Para ver por dónde viene. No, por supuesto, porque además son cosas que se escuchan, pero después de escucharla hay que pensarla así mucho, así que me parece que ha sido un adelanto muy importante. Vamos a tratar en Sueños Posibles darle el marco necesario a esto que dice el compañero, y de ahí seguir avanzando, ¿no? En esto que se está perdiendo, que la solidaridad con los presos políticos, que es una especie también de degradación de la política, ¿no? Es una política sin solidaridad, realmente me parece que se transforma en lo peor de la política, que es la palabra, la maldita palabra, gerenciamiento, ¿no? O sea, una política que no sea solidaria es simplemente una forma de gerenciar el conflicto social al servicio de los intereses más concentrados, ¿no? O sea, que de esa política realmente, por lo menos creo que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Ellos habían estado presos ya un tiempito, unos meses, por esta misma causa, poco después del hecho, pero hicieron una huelga de hambre. Que pagaron, que siguen pagando en sus cuerpos, ¿no? Vos sabés que el Boli Lescano llegó ayer al penal de Ezeiza porque antes estaba internado, porque tuvo que ser operado y está reponiéndose de esa operación. Y me entregaron aquí un libro que se llama Una condena infame contra la militancia popular, que es de distribución gratuita y que forma parte de la campaña de solidaridad por su libertad. Indulto ya, dice atrás, es increíble que estemos hablando de indultos, de conmutación de penas, que son las dos únicas cosas que tienen que pueden suceder, porque la Corte Suprema ya falló, así que las dos soluciones posibles para este conflicto son políticas. O el indulto presidencial o la conmutación de penas del ministro. Son las únicas dos cosas que pueden suceder, y la verdad no parece que vayan a suceder. Pero ojalá que la movilización y la campaña, que están recién comenzando, la movilización no es tal todavía, hay mucha gente que lo está yendo a visitar, pero falta más para lograr una presión popular que pueda generar que estos dos presos políticos dejen de serlo, ¿no? Bueno, yo creo que en un aforismo implicado mío, tiene muchos años, decía, la diferencia entre poco y nada es mucho, ¿no? y aunque esto parezca poco, yo creo que realmente terminará siendo mucho, ¿no? Gracias, Alfredo, hasta el lunes. Un fuerte abrazo. La entrevista entera, un fuerte abrazo. Alfredo Grande, el lunes en Sueños Posibles vamos a escuchar la entrevista entera. Nos vamos yendo. Y si nos estuvieron escuchando que iban a hacer el intento, Fernando y Raúl, allí en la unidad 19, en el penal de Ezeiza. Otra vez lo mismo. Fue grato estar con ustedes esta mañana. La próxima, loco, encontrémonos en un bar. ¿Sí? Es el deseo ferviente de quienes hacemos La Retaguardia, Sueños Posibles, toda la gente de la programación de esta radio. Nos vamos, hasta la semana que viene. Chau y gracias.